Yo quiero que me des un beso. Que me des un beso de tu boca azucarada. Que me des un beso de tu boca azucarada. Así yo te convenzo que de mí estás enamorada. Así yo te convenzo que de mí estás enamorada. Permites que te bese a ti en los labios. Si tú me permites que te bese a ti en los labios, sentirás, mamita, todo el fuego que llevo dentro. Y así con un beso te voy a convencer. Yo quiero que me des un beso. Un besito de tu boquita. Yo quiero que me des un beso. Un besito y nada más. Yo quiero que me des un beso. Un besito de tu boquita. Yo quiero que me des un beso. Ay, un beso. Ay, un beso. Ay, un beso. Que me des un beso de tu boca azucarada. Que me des un beso de tu boca azucarada. Así yo te convenzo que de mí estás enamorada. Así yo te convenzo que de mí estás enamorada. Si tú me permites que te bese a ti en los labios. Si tú me permites que te bese a ti en los labios, sentirás, mamita, todo el fuego que llevo dentro. Y así con un beso le dije que les voy a convencer. Un besito de tu boquita. Un besito y nada más. Un besito de tu boquita. Un beso. Ay, un beso. Ay, un beso. Ay, un beso de Trula. Las Palmas. Un besito de ¡vamos! Tu boquita. Yo quiero que me des un beso. Un besito y nada más. Yo quiero que me des un beso. Un besito de tu boquita. Yo quiero que me des un beso. Un besito y nada más. Yo quiero que me des un beso. Ay, un beso. Ay, un beso. Ay, un beso. Un beso, trulalero. Ay, qué rico beso que me dieron en Belville. Y sí, empieza. Sí.